Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! En vivo y a todo calor desde los cuarteles generales de la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les saluda su servilleta colorada, Juan el Tomero Jackson, en la producción, operación, conducción y abducción de contenidos varios para la manufactura de armas despistemológicas y de fragmentadoras que en esta ocasión dedicamos ni más ni menos que al estreno global galáctico más nuevo del momento actual, que emana desde la caverna de nuestro queridísimo y admiradísimo Chocho. Maldito, qué bien ha tenido a mal nombrar Degustación de Malviajes. Este material que fue grabado, mezclado y producido en el Arte del Tambor por Saúl Cobian, que también toca la batería. En el bajo suena Rafael Magaña y por supuesto en la guitarra, la voz, la música, letra, el gran Chocho Maldito, alias Sergio Fernández, el Caco Queco, que navega entre, a quien le mandamos un abrazo, saca pedazos, por cierto, que navega entre lo visceral y lo poético, entre lo psicodélico y lo decadente, entre garabatos, acordes descompuestos, animaciones y discos conceptuales. Degustación de Malviajes es un paseo sin retorno por la miseria humana, envuelto en un sonido hipnótico que oscila entre el trance y la agonía. En formato power trio electrificado, nos lleva desde la ternura perversa del tema titulado Bill, inspirado en el perfume y la imagen de un vampiro suicida, hasta la ironía cruel de Una y Ya, que retrata la experiencia de internar a un familiar en rehabilitación. Cada tema es un bocado de realismo sucio y belleza retorcida. Bill es un viaje lírico que oscila entre la ternura y la podredumbre, entre lo cálido y lo frío, entre la carne y la memoria. La primera línea evoca el perfume de Patrick Susskind, sugiriendo una percepción sensorial casi sobrenatural, donde la pureza y la crudeza coexisten. A lo largo de la canción, imágenes de urgencia, sangre y decadencia se entrelazan, hasta culminar en una referencia al vampiro suicida, cerrando con una sensación de destino sellado de un ser atrapado entre su naturaleza y su condena. Bill es un reflejo del amor propio como un impulso fatal, una necesidad que nos lleva a responder incluso cuando el eco de esa respuesta es el vacío, que escuchamos justo a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomirlands, edición 571, en vivo y a todo calor desde los cuarteles generales de la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta la Jusco, por la radio común 103.1 FM. ¿Qué huele? Habla el el chocho maldito. Un abrazo sacapedazos para toda la fauna del desierto en Hermosillo que se atreve a escuchar el ritual de lo virtual de Clectomeroland en La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ay, güey. escuchar al Chocho Maldito con su banda y el tema Bill de su más reciente EP titulado Degustación de Malviajes, que estás escuchando en exclusiva acá en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirlands, edición 571. Y pues queremos mandarle un saludo, un abrazo, saca pedazos precisamente al Keco, al Chocho Maldito que nos está escuchando, por cierto, en este momento. Ahí nos vemos al ratito. Y por otro lado, o de ladito, continuamos ahora con el tema titulado Rat Candy, o dulce para ratas, que es una oda a la obsesión y a la autodestrucción, un trance entre la desesperación y la anestesia. La espera se vuelve tortuosa, el deseo de redención se retuerce en un acorde enfermizo. El protagonista oscila entre la agonía y la liberación, arrastrándose en busca de una última mirada, de una última caricia que nunca llegará. El uso de zinc phosphide o fosfuro de zinc, un potente raticida, no es casual. La intoxicación se vuelve un viaje alucinante hacia la nada, un descenso dulce y corrosivo donde el tiempo y la conciencia se desvanecen. Entre versos que evocan una mezcla de sumisión y venganza, la canción construye una atmósfera hipnótica, donde la pérdida se convierte en un sacrificio voluntario y la resignación se disfraza de placer. Musicalmente, Rat Candy juega con el leitmotiv del sonido de ambulancia, se establece en un blues lento, suda un solo sensual y estalla en una marcha retomando la fantasía de atención médica, arrastrándonos hacia el abismo, como una dosis de veneno que adormece antes de apagar la luz por completo. El Chocho Maldito con el tema Rat Candy desde su EP titulado Degustación de Malviajes, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirlands, edición 571, en vivo y a todo calor desde los cuarteles generales de La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco, por la Radio Común 103.1 FM. Only will be enough man bad. ¿Qué huele? Habla el Chocho Maldito. Un abrazo saca pedazos para toda la fauna del desierto en Hermosillo que se atreve a escuchar el Ritual de lo Virtual de Clectomeroland en La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Ay, güey! My core, luring me Un abrazo sacapedazos para toda la fauna del desierto en Hermosillo que se atreve a escuchar el ritual de lo virtual de Clectomeroland en la política y Rock and Roll Radio 106.7. Chao, chao, chao. Eso fue Rat Candy del Chocho Maldito. Y seguimos en esta degustación de Malviajes, título del más reciente EP que lanza el Sergio Fernández, alias el Chocho Maldito y compañía, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 571. Y es el turno de un tema más para cerrar el tracklist de este material que estás escuchando en exclusiva. El siguiente y último tema se titula Una y Ya, y es el himno de la mentira piadosa, la promesa reciclada que todos saben que es falsa, pero que igual se repite con la misma convicción de este blues de 12 barras, inspirada en la experiencia de internar a un familiar. La canción destila el sarcasmo de quien ha escuchado demasiadas veces la frase "esta es la última" y ha aprendido a no creerla. La letra juega con la ironía de la paciencia agotada, se habla de redención como si fuera un trámite, de la rehabilitación como si fuera un viaje de placer, del ciclo de excesos como si fuera solo un juego. Pero en el fondo el fastidio es real, la impotencia pesa, y la única certeza es que el ciclo está condenado a repetirse. Musicalmente, Una y Ya se presenta ejecutada a manera de Drunken Master, con un ritmo que avanza como un brindis forzado en una fiesta que ya perdió su sentido. Un solo de guitarra atropellado, pero que nomás no se cae. Más que un lamento, la canción se convierte en un espejo ácido de la negación y el autoengaño. Escuchamos Una y Ya del Chocho Maldito con su EP Degustación de Malviajes, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 571, en vivo y a todo color desde los cuarteles generales de la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco por la Radio Común 103.1 FM. Chule, habla el Chocho Maldito. Un abrazo sacapedazos para toda la fauna del desierto en Hermosillo que se atreve a escuchar el ritual de lo virtual de Clectomeroland en la política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ay, güey. Y bien, ese ha sido el EP, el estreno del EP, degustación de Mal Viajes, del Chocho Maldito, a quien le reiteramos un abrazo, saca pedazos hasta donde se encuentre. Y continuamos ahora con el tributo lunático. Para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes, que en este momento experimenta una alegría singular por lo que le dedicamos el tema Feel Good Inc., el cover de Gorillaz, ahora en la voz de Little Sims, acá desde el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 571, desde la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de Ajusco, por la Radio Común 103.1 FM. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Moik Tani. Moik Tani es una propuesta hispano-suiza con letras en español, francés y ocasionalmente en inglés. El sonido de Moiktani es onírico y visceral, pues Moiktani juega con sintetizadores y melodías que generan atmósferas ensoñadoras y neones, pero también las viste con capas rugosas que te sumergen en densidad. La música de Moiktani deambula entre dream pop, beat room y crowd rock, entregándonos canciones vertiginosas y cínicas. Toda la música de Moiktani ya está disponible en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Pan y Tomate, el último sencillo de Moiktani. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Musical de Nadia Pérez desde Ciudad de México con Moiktani, que acabamos de escuchar justo ahora. Y a continuación regresan a la carga ni más ni menos que los Melvins desde Seattle, con una duración de casi 10 minutos. El tema Victory of the Pyramids, una pequeña epopeya. Una encantadora mezcla de ruido hermoso y ritmos desgarradores que muestra toda la fuerza de la formación que tenían en 1983. La batería propulsiva de Dillard sienta las bases para un arreglo sinuoso que se abre con una sección punk power pop animada que el vocalista Osborne, Buzz Osborne, finalmente dirige hacia el dominio típicamente fangoso del sludge de los Melvins. El álbum llegará en medio de una gira previamente anunciada con Napalm Death, que presenta la formación habitual de Melvins compuesta por Osborne, el bajista Stephen McDonald y los bateristas Dale Crover y Cody Willis. Suena Victory of the Pyramids de los Melvins acá en nuestro ritual de lo virtual de Electro Miralens, edición 571, en vivo y a todo calor desde los cuarteles generales de La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Jusco por la Radio Común 103.1 FM. Y ahora es momento de unas palabras de nuestros patrocinadores con una oferta de trabajo, servicio a la comunidad. Oferta de trabajo. Se solicitan universos responsables, sin antecedentes de Big Bang ni hoyos negros. Experiencia mínima, 18 millones de años. Presentarse con el señor Pluriverso en horario interestelar, de 8 a 12 años luz. Dirección, la Gran Vía Láctea, sin número ni tiempo. Preguntar por la nada. Tecnología han convertido a Silicon Valley en todo lo que pretendían derrumbar. Lo que antes se promocionaba como un centro de innovación y progreso es ahora el motor que nos conduce hacia la destrucción. Impulsado por la avaricia corporativa, la explotación masiva y el control. El mundo tecnológico nos prometió conexión, entretenimiento y soluciones audaces a los mayores problemas a los que nos enfrentamos. En lugar de eso, nos trajo una catástrofe medioambiental, un estado de vigilancia ampliado y polarización política. La marca progresista de los primeros tiempos, pensemos en las cápsulas de siesta y la kombucha gratuita en los campos de Google, ha dado paso a algo más oscuro. La amplificación de las teorías de conspiración de extrema derecha, el acaparamiento de una riqueza obscena y el uso de sus plataformas para manipularlo todo, desde las elecciones hasta la opinión pública. Pero eso no es nada nuevo. Desde el principio fueron promesas vacías y solo tenemos que echar un vistazo al aburguesamiento de la zona de la bahía. El desplazamiento de las comunidades de clase trabajadora, el aumento vertiginoso del coste de la vivienda y cómo dependen de la explotación laboral mediante aplicaciones como DoorDash, Lyft, Uber, Instacart y demás. Carolina Méndez. Proyecto musical proveniente de los páramos de Lanarkshire en Escocia, titulado Popo Cops, con su más reciente tema titulado Parasite. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Click to Mirrorless, edición 571, en vivo y a todo color, desde los cuarteles generales de la política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta la Jusco, Radio Comunicado 3. Yeah.